vamos a hablar ahora con Agustina Luana Gripo. Esta chica participó de un concurso Buenos Aires Fantástica. Fue organizado por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por el Bicentenario de la Provincia. Hubo muchos trabajos, pero de esos trabajos fueron elegidos 25. Y entre los 25, el de Agustina ha sido uno de los que va a estar integrando una edición, un libro que se va a publicar. Seguramente ella nos va a contar próximamente para que se pueda llevar a escuelas, claro, y centros culturales de la provincia. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenida a Visión Radio. Cherro y Norberto, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, contanos un poco cómo ha sido esto. Primero, cómo se dio la oportunidad de participar de concursos. Seguramente le llegó la invitación a la escuela y vos te gusta escribir, ¿siempre lo haces? Sí, en realidad esto del concurso salió porque, la profesora mandó, tenemos un grupo con la profesora de literatura, Janina Leiva, que mandó la propuesta al grupo y yo la leí y me gustó, me interesó mucho porque leo y escribo desde muy chica. Y le mandé a la profesora por privado diciéndole, explicándole que me interesaba. Y ahí, entre las dos arrancamos. Yo escribí el cuento, ella hizo alguna que otra modificación de capaz palabras repetidas, y orientándome un poco más. Y mandé el mail, sí. Y me contestaron. Después, no notificaron más nada. Esto fue en septiembre. Me habían mandado que habían recibido el mail. Y ahora la semana pasada mandaron los resultados con que mi cuento había quedado entre los 25 para ser publicados en el libro. ¿Y qué te gusta leer y qué te gusta escribir? Y de todo un poco. Me gusta, es variado, pero el género fantástico me gusta. Mira. Me gusta mucho escribir y leer, de todo un poco. Arranqué leyendo historia y me voy por diferentes ramas. Acá era un cuento fantástico y además tenías que hablar o contar algo referido a alguna leyenda urbana de la ciudad donde vivís. Sí. ¿Y por dónde pasó tu historia? Pasó por la Sierra de las Ánimas. Ah, mira. Ajá. ¿Qué encontraste en la Sierra de las Ánimas como para hacer el cuento basado en ella? ¿O lo conocías? ¿Sos habitual de ir a las sierras? Desde muy chica siempre me contaban historias sobre las sierras y esas cosas. Ajá. Y yo vivo acá cerquita. Sí. Y también me empezó a gustar, me empecé a interesar en tema. Leí, también escuché un montón de anécdotas y en base a todas esas anécdotas que yo escuché y las cosas que a mí me han contado, lo hice. Y tuve la suerte de poder subirla hace dos años atrás. No nos vas a contar todo el cuento, pero por lo menos no. Algún detalle de lo de por dónde pasó la historia. La historia en realidad es una familia que se viene a vivir acá. En realidad está basado en que es mi familia la que se mudó acá. Mira. Esos personajes que están basados en mi familia. Y las nenas, las dos nenas de la familia, empiezan a escuchar muchas historias, muchas anécdotas sobre esas famosas sierras y un día deciden decir, vamos a subir las sierras y hacemos un campamento. ¿Y usaste los nombres originales de tu familia? No, cambié los nombres. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Y en realidad habría estado escribirlo una hora, más o menos. Después modificarlo y todo eso, dos días. Claro. Porque ahí lo escribiste y después empezaste a leerlo, a releerlo y le ibas cambiándole. Claro, hice tipo borrador y empecé después a modificarlo. Y después la tarea también de la docente que te ayudó como para antes de la presentación. Sí, en realidad ella fue la que me iba ayudando con las correcciones. Y yo lo iba arreglando en la computadora. ¿A qué colegio vas? A la escuela 1. La escuela 1. ¿Y una docente ahí de tu escuela, una profesora tuya, fue la que te ayudó? Sí, mi profesora. ¿Y fuiste literatura? ¿Fuiste la única de Tandil que presentó, al menos de esa escuela? La verdad no sé, no tengo mucha idea de eso, pero ojalá que no sé. La cuestión que ha sido elegido entre... ¿sabés la cantidad de chicos de la provincia que participaron? ¿Te dijeron? Sí, 2.612 cuentos. Mira vos, qué bien. ¿Y qué premio tenés más allá de la publicación? ¿Algún otro premio? No sé si la escuela puede ganar algún premio. ¿Vos algo? Por ahora nada. Supuestamente un certificado con la que certificaba la participación, pero... Bueno, y seguramente un libro te van a mandar cuando esté publicado y puedas ver tu historia contada ahí. Sí, bueno, nada, ese libro también van a mandarlo a la escuela. Qué bueno. Y van a mandar copias y todas esas cosas para que todos podamos leerlo. ¿Es tu primer cuento que haces o como decís vos, te gusta leer y escribir? ¿Ya has escrito alguna otra, no sé si una novela, cuentos, algo? No, es el primero, la verdad, porque nunca me animé a decir, bueno, lo hago y participo. Y como se me dio, dije, bueno. Y ahora esto puede llevarte a que estés pensando de aquí al futuro de poder hacer alguna otra historia o dedicarte a esto, a escribir. Sí, lo estuve pensando mucho, la verdad, y quizás puede ser que... Es una alternativa. Es una alternativa, sí. Ahora en la escuela te van a pedir... hacete algún cuentito, viene un acto, hacete algo para los nenes. Claro. ¿Y cuándo es la fecha de publicar el cuento? ¿Te dijeron? No dijeron nada. Ah. Y en la nota tampoco. Uh-huh. Así que no sé. O sea, se sabe que la editorial del Estado Provincial va a hacer el libro, pero no se sabe cuándo se va a publicar y cuándo lo van a enviar para acá tampoco. Claro, no se sabe. ¿Cómo fue la reacción tuya y de tu familia cuando se enteraron que tu cuento había sido uno de los 25 a publicar? Yo estaba almorzando en mi casa con mi hermana. Y nada, me mandó un mensaje una de mis profesoras, Cecilia Isla, felicitándome y me dice, quiero leer ese cuento. Mira. Y yo no tuve esos 5 minutos de lucidez sin acordarme del cuento. Y después cuando reaccioné, que veo el nombre, era como que no lo podía creer, porque la verdad como que no habían mandado nunca más nada. Yo dije, bueno, chao, ya está. No tenía mucha fe, lo hice para hacerlo y para animarme, no me imaginé que iba a quedar entre los 25. Y nada, en mi caso todo recontento, no lo podían creer. Obvio, seguro. ¿Y cómo pasaste esta pandemia, sin ir a las clases, sin poder ver a tus compañeros? Bueno, la pandemia al menos te dio la posibilidad de escribir este cuento y este concurso, ¿no? Pero ¿cómo pasa la cuarentena una chica tan joven como vos, que está estudiando y que este último año no pudo ver a sus compañeros? ¿Cómo la pasaste? Y la verdad que al principio, bueno, pensé y dije, bueno, ya está, va a ser todo por internet, va a ser fácil, pero no fue fácil. Y la verdad que tanto encierro mucho tiempo y tener que hacer las cosas por internet, es como que la verdad me costó bastante. ¿Qué edad tenés vos? Pero bueno, 17. 17, ¿y qué es tu último año? Ya, no, te queda poco. El año que viene en realidad hago el último. Claro. Bueno, al menos te queda un año para poder seguir en contacto con tus compañeros y demás. Sí. Y ahora, bueno, con ganas de volver a clase, me imagino, ¿no? El año que viene. De tratar de tener presencialidad. Sí, la verdad que sí, la verdad que... Muchas veces remarqué en la cuarentena de que extrañaba ir a la escuela, porque no era lo mismo. Y cuando te recibas, dejes la secundaria, ¿tenés la posibilidad de estudiar algo de letras? ¿Vas a seguir por este camino tu aprendizaje o qué tenés pensado estudiar? No, en realidad tengo pensado estudiar medicina. Ah, mirá, y esto bueno, lo vas a usar como hobby. El tema de escribir. Sí. Mirá vos. Sí, sí. Ay, bueno. En la Universidad de Mar del Plata. Buenísimo. Bueno, nada, felicitarte y ojalá sigas escribiendo y contando historias de Tandil, ¿no? Ahora le tocó a Sierra de las Ánimas, por ahí quien te dice que más adelante no aparezca también alguna historia de alguna otra zona serrana de la ciudad, ¿no? O tu pasaje por la escuela. O también. Sí, escribí para un trabajo de literatura, una historia también sobre el camino encantado. Ah, mira. ¿Y tenés en tu familia algún allegado que le gusta escribir? ¿De dónde nació tu...? En realidad, sola. Arranqué leyendo historia a los 8 años. Y nada, después yo tenía un cuaderno donde armaba monólogos o armaba historias así cuando era chica, pero en realidad se dio sola. Sí. Buenísimo. Bueno, te agradecemos este contacto, que nos hayas dado detalles de lo que ha sido la presentación, la posibilidad de haber ganado esto, ¿no? Estar entre los 25 que van a participar de la edición del libro y que se va a enviar a todas las escuelas, así que ojalá puedas seguir en ese camino. ¿Quién te dice? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a vos y también a la profe, que fue la que se comunicó con la producción del portal ABCO y de ABCO Radio, como para que vos nos contaras esto. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego. Agostina, entonces, esta participante tandilense jovencita que ha ganado esta posibilidad, ¿no?, con un cuento fantástico. En el medio de la pandemia, claro, la Dirección General de Escuelas de la provincia hizo este concurso. Participaron más de 2.600 chicos y entre los 25 seleccionados quedó esta chica de acá de Tandil. Gracias.